será su ideal. Tendrá que sostener con sus aportes la maquinaria de las corporaciones, más minutos libres para los esclavos. ¡Movistar o muerte! ¡Movistar o muerte! ¡Movistar o muerte! ¡Movistar o muerte! corola@radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico, Ale. Y vi que recién estaba estacionando el trencito este, La Alegría, que nos visita siempre a esta hora. A ver, es un horario raro para estacionar justamente un tren de La Alegría. Puedo decir, bueno, es una fiesta de egresados, un baile, los chicos, la adolescencia. Un una matiné que los pibes salen de joda, ¿no? Personajes de Trulala. Otra vez están bajando estos personajes. Larguirucho, ahí está el comisario. Hijitus, todos los personajes de Hijitus, que ya todos los conocemos, pero que, como siempre decimos, no son ni muñecos ni dibujos, son ellos realmente. Son de verdad, y como cada tanto viene el gran Charlie, ahora vienen ellos a hacer posesión de la radio. Bueno, adelante, muchachos. Adelante, muchachos, bienvenidos. Blama fuerte, Corol, que no te escucho. Bienvenidos todos. Qué linda radio. Uy, ahí viene Pucho. ¡Cállate, retonto! ¡Qué lindo sombrero me puse hoy! Pucho, ven aquí, yo soy el profesor Neurus. ¡Retontos! Este que claro, Corolitos, aquí en la Nacional Rock vamos a presentar en vivo y en directo el ranking musical de hoy. Pero antes le quiero presentar a Oaki. Habla, bebé, habla, bebito, y después bailemos un tango, que. Pero Papucho, cosa gorda, lompo el alma, aguante la radio pública, Papucho. Oaki, ¿cómo dices aguante la radio pública? Si yo fui uno de los primeros afiliados a la UCD. ¡Oh! ¡Ay, Papucho! ¡Déjate de romper la pelota! ¡Esa fue esa época, Papucho! ¡Oh, Aki! ¿Cómo le hablas así a tu padre y que empiece el ranking de Trulala? Los temas más escuchados de la semana en Trulala los traen nada menos que los personajes más importantes y emblemáticos de ese lugar. ¿Y este qué? Puchito les va a decir cuál es el puesto número 3, porque desde el gran éxito de alta tensión, este que se viene Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, este que parezco Marley. Y se viene Erasmo Carlos y su tema. Yurica parece. Y su tema, este que Callaza Mecánica. Escucha, pebete, bailotea con este brazo. ¿Cómo dice la canción más o menos? Murió du samba, du callaza y du alegría. ¿Este qué? Vendió su traje, su reloj y su alma, y hasta su santo él vendió con mucha fe. Compró fiado para hacer su gran final. Tomó unos tragos de cachaça y no sé qué. Juanita vio a Juan correr en el campo, buscando algo para vestir su tamborín. Aquella tarde, ya bien tarde, comentaba: allí va un hombre acabándose hasta el fin. Juan bebió toda la caña en la ciudad, golpeó con fuerza ese bombo que tenía, gastó su bolso, más zambó desesperado. Murió tu salsa, tu cachazo, tu alegría. ¡Qué tema de Erasmo Carlos! Te van a echar de la radio, coronito. Seguimos poniendo. ¡Esta musiquita! ¿Qué pasa, Jota? Me dijeron, pueden venir, pueden seguir viniendo. ¡Jujá! Pero con una condición. Tranquilo, Larguirucho, déjalo hablar al pibe. Larguirucho, yo les quiero decir lo que me pide la gente de la radio y lo que me piden también muchos oyentes. Porque hay gente que por ahí los escucha y ahora el fin de semana largo del 25 de mayo, vaya uno a saber, quiere ir a visitarlos. O sea, hay mucha gente que los quiere ir a visitar, los quiere conocer. Y se pregunta, ¿dónde queda Trulalá? ¿Qué tengo que tomar? ¿Es en la provincia de Buenos Aires? ¿Es en la ciudad? Uy, ese es un secreto de estado. ¿Pero dónde queda? Trulalá queda muy lejos de aquí. Queda en la estratosfera. Hey, tómate el 123, dobla por Aldo Bonzi, agarra para ver a Saté. Y ahí está el Canitos, de Hijitus, que Hijitus está. Perdón. Neurus, ¿usted está diciendo que Hijitus vive en Berazategui? Hijitus vive en Berazategui. Y Pucho, cuéntale dónde vive. Este que claro, es momento de que sepan de toda mi verdad. Este que yo vivo en Puerto Madero. ¿Puerto Madero? ¿Pero cómo hizo Pucho Madero? En un loft de Puerto Madero. ¿Cómo hizo? Este que yo soy un concheto de Puerto Madero. ¿Qué te pensás? Que solamente vive ahí Bodau. No, pero tango Arrabal. Basta de barraca. Basta de barraca. Basta de la esquina Homero Manzi. Dejate de joder. Eso fue antes. ¿Y ahora? Ahora yo soy un gran maestro que vive en Puerto Madero, en 230 metros cuadrados. Este que Iván Catelá. ¿Cuántos años tiene? Yo, ¿cuántos? Sí, ¿cuántos años tiene Pucho? Me pregunta la gente acá. ¿Cuántos años tiene Pucho? No quiere decir la edad. ¡Dile, retonto! ¡Reconoce tu edad! No quiere decir la edad. No quiere decir la edad. 54 años. Ah, le hacía más viejo, ¿eh? No parece 54. Y yo tengo 14, retonto. 14, tío. Estoy en segundo año de bioquímica, un poco repetidor. ¿A qué colegio va? Al Pellegrini. ¿Al Pellegrini? ¿Va Carlos Pellegrini o al Charlie? Al incorporado. Al Charlie, retonto, como voy a la oficial. A mí me echaron 4 veces del Pele. ¿Hay más temas en el ranking? En momento de presentar. Y no me preguntan, ¿verdad? ¿Qué edad tiene el Arguirucho? 71. Soy medio jubileta. Por razón era medio sordeto. Puesto número 2. Fuimos solos dos amantes porque... Es de amor, es alta lento. Tensión, a bailar apretaditos. Juan Marcelo. Se separaron Juan y Juan en un momento y Juan Marcelo inicia su carrera solo. ¡Ah, yo qué carajo sé! Fuimos los dos amantes. Y jujujaju, blama fuerte, que no te escucho. Fuimos solo dos amantes, nada más. Noche a noche nos amamos sin pensar. Y es por eso... Qué linda canción, para este momento. No tiene nada que ver con la nacional rock, con el rock nacional. Y sin embargo forma parte de una época, ¿no? Todo esto que ahora en Trulalá se está escuchando hoy. ¡Pues hey! ¡Ahí viene el comisario! ¡Desacato! ¡Deja de ser pisporotea con este ranking! ¡La nacional rock! ¡Van a ir todos pesos para comisaría! ¡No vean, vamos! ¡Desacato! ¡Uy! Ahí le traigo un amigo que no tiene nada que ver con Trulalá. ¿Quién es? Pero es un dibujito que quiere participar en este rap. ¿Y el número uno. Lanza la bola, chico, lanza la bola. Oye, yo no soy gallo. Una gallina, digo gallo, digo gallina, soy el gallo Claudio, chico, ¿cómo les va con Ole? Muy bien, aquí estamos, gallo, bienvenido, no había venido antes. Es que a partir de ahora un personaje nuevo a presentar. Yula, yula, yula, la, yula, la, yula, la. El puesto número uno, chico, dígalo. El puesto número uno de esta semana en Trulala. Dulce, dulce, parpana. ¿Cómo se llama el dulce, tema? Dulce, dulce, parpana. Los hijos del viento, chico. Lanza la bola, chico, lanza la danza, escúchala. Sulli, sulli, pane, pane, tu mi sculli le banane. Le mi sculli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Dulce, mane, mane. ¿Este qué? Ay, qué rica. Esta banana. ¿Este qué? Este fue el puesto número uno, el ranking de Trulala. Nos encontramos la semana que viene. Y chucu, chucu, chucu. ¡Buejejej! ¡Retontos! ¡Hasta el próximo fin de semana! ¡Buejejej! ¡Jujuja! ¡La más fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Adelante, corolitos! Muchísimas gracias a los amigos trulalescos hoy que vinieron con el gallo Claudio. Parece que ahora todas las semanas van a traer uno nuevo, pero a mí lo que me llama la atención, que ellos entran, irrumpen, hacen su ranking y nos dan el pase a nosotros diciendo, bueno, sigan ustedes a ver y qué se, hacen. Se van al tren y se van de acá, pasan por el shampoo y después van a Vorterix. Sí, para Vorterix, pero lo que me dijeron otro día, cosa que tendríamos que chequearlo, pero muy fuerte, que se olvidaron a Oaki en Cocodrilo. No, ¿de verdad? No, pero hoy volvió, así que No, algo de haber pasado. Bueno, Ale, ya después de este momento que pedimos disculpas, como siempre, a la audiencia, vamos a volver a la anormalidad. A los compañeros taxistas que están laburando hasta ahora, llevando gente sábado noche, uno para otro, escuchando a esta gente. Van a chocar por culpa del Trulala. Pongamos un poco de anormalidad de la nuestra. Pongamos un poco de música de la National Rock. Venga. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, todo excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Segunda presencia de Estelares en esta noche de la Nacional Rock. Estelares con este tema que, claro, se llama Un Día Perfecto. Un día perfecto como para salir un poco del delirio que han dejado acá en el estudio estos personajes trulalescos y este gallo Claudio que no tenía nada que ver con Trulala y apareció acá. Esas cosas que suceden en la radio una noche a estas horas. Hace muchos años en las radios, yo recuerdo un sábado pasando a domingo, un programa en la época de oro de Radio Belgrano, en la recuperación de la democracia, se llamaba Por la Oreja, y ahí estaban Ludovica Esquirru, que hoy está en las mañanas de la AM 870, y estaba Ludovica Esquirru, ahí estaba Boy Olmi, ese gran artista, ¿no? Porque es multipolifacético el amigo Boy Olmi. Había otros personajes que tenían que ver con el periodismo, la literatura y la onda ochentosa, como Guillermo Alerand, David Broklaski. Una manera de recordar a quienes hacían radio en las madrugadas de sábado a domingo hace más de 25 años. Ahí estaban los chicos haciendo Por la Oreja y todavía siguen dando vueltas por la oreja y por otros lugares. Aquí estamos los Corol, el Nacional Rock. Se fueron ya los personajes de Trulalá y nos queda una luz tenue, una luz, digamos, colorada, roja. Y está bien esta luz roja que se prende cada vez que nosotros hablamos, porque el tema que viene de la Cazulo, ¿no? De Lisa Cazulo, tiene que ver con ese color, con el rojo, pero no con cualquier rojo. Este es un rojo lojojo, ¿no? No mojojo como el de las chicas superpoderosas. Lisa Cazulo, rojo lojojo, suena en Nacional Rock. La noche se marea y yo quiero besarte, me cuesta tanto hablarte. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué no me miras? Quédate acá, mira, decímelo una vez más. Decime que me necesitas, decime que me necesitas, decime que me necesitas, decime que me necesitas. Por los caminos, camiones se apilan a montones. Y tu manera de andar y tu cajita de pasiones. Me importa ya de tanto esperar, me da igual, mentir yo y me